planetas Gabriel, Rafael, Anel, Michael, Samael, Zadkiel, Zadkiel, siete espíritus de los planetas Fulo, Piela, Egito, Chfalek, Velor, Aratron, siete espíritus inferiores de los planetas Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Tachel, Casiel, siete virtudes, esperanza, templanza, amor, fe, fortaleza, justicia, prudencia, siete metales, plata, mercurio, cobre, oro, hierro, estaño, plomo, siete vicios, avaricia, envidia, lujuria, vanidad, violencia, gula, egoísmo, siete colores, verde, amarillo, violeta, naranja, rojo, azul, índigo, siete notas, musicales, fan, Mila, Redo, Sol, Si, siete iglesias del Apocalipsis, Efeso, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira, Esmirna, Sardis, Laodicea, siete centros magnéticos o estrellas o flores, fundamental, umbilical, frontal, cardíaco, esplénico, laríngeo, coronario, siete sacramentos, bautismo, confirmación, matrimonio, sacerdocio, penitencia, eucaristía, extrema unción, siete perfumes, ámbar, benjuy, almizcle, laurel, ajenjo, azafrán, mirra, siete vocales, huawei, o siete consonantes, lkfstpn, y así podemos seguir enumerando muchos septenarios, pero con esto basta. Décimo tercero, todos estos septenarios son emblemas de las virtudes y de las cualidades espirituales del alma, cuyo desarrollo tiene siete escalones que corresponden a los siete planetas y a los siete centros magnéticos del cuerpo humano, que indican el progreso desde la materia hasta el mundo divino. Décimo cuarto, la aspiración, la respiración y la concentración son condiciones del alma y de la conciencia. Se manifiestan como ángeles que suben y bajan por la escalera de Jacob, de la casa de Dios tierra a la puerta del cielo. Con la pureza de la aspiración y la concentración, el aspirante puede abrir el canal de la columna vertebral, convirtiéndose en iniciado y encontrado la escalera de siete gradas, o lo que quiere significar el símbolo de los metales inferiores, que deben ser transmutados en oro espiritual puro. Los metales son plomo, cobre, hierro, estaño, mercurio, plata y oro, y se transforman por las siete virtudes que son prudencia, templanza, fortaleza, justicia, fe, esperanza y caridad. Décimo quinto, San Juan en su revelación dice: Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias sean con vosotros y paz de aquel que es, y era, y ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esto significa que desde el corazón, morada del Cristo, el Yo Soy envía sus emanaciones enérgicas y divinas a los siete centros de la columna vertebral, que deben obedecer su voluntad y que por otra parte son la expresión de los siete planetas y de las inteligencias espirituales que los animan. El cuerpo del hombre es el verdadero libro del cual habla San Juan, aunque no tenga hojas de papel, ni líneas escritas con tinta. Dentro de este libro humano están escritas las cosas pasadas, presentes y futuras. El libro de siete sellos es el cuerpo humano y es el iniciado quien debe abrirlos en la columna espinal. Décimo sexto, la apertura sucesiva de los sellos se efectúa por medio de la energía creadora, la que al presionar desde el sacro para arriba, forma el hueco o canal en la columna vertebral de nuestro templo individual, que posee las puertas de los mundos desde el físico hasta el divino. Las cinco primeras puertas corresponden, respectivamente, con los cinco tattvas o vibraciones del alma del mundo, siendo centros de los mismos en su expresión individual orgánica. Con el dominio interior de estos centros, el iniciado adquiere un poder exterior sobre los elementos y llega a manejar, a voluntad, todos los poderes. Los dos superiores están relacionados con los mundos espiritual y divino. Décimo séptimo, cuando comienza a presionar la energía creadora, en el hombre, irradia varios rayos que descargan en su organismo. Cada uno de estos rayos es un atributo del Yo Soy. Cuando presiona sobre el primer sello o centro, lo primero que afecta es al sistema simpático que nos da la determinación de realizar lo que pensamos en el mundo objetivo. En nuestra conciencia íntima tenemos dos fuerzas que elevan o destruyen el pensamiento. El Yo Soy nos envía las corrientes de energía en forma de color, sonido y luz, mientras que el demonio interno trata de llenar esas corrientes de confusión, inarmonía y humo. El iniciado muchas veces se llena de energía excepcional y no se da cuenta de la fuente de sus inspiraciones. Esta energía inspiradora se la debe al primer rayo del íntimo que forma el alma de la naturaleza. De esta manera, el iniciado acumula, con la castidad, la energía en el centro fundamental que destapa su sello y logra por tal motivo el poder de la voluntad del alma del mundo, entonces puede ver las cosas antes de su manifestación en el mundo físico. El vapor que se levanta del semen es el que destapa los sellos apocalípticos y da al hombre el poder de la realización. pero si este vapor está dirigido hacia la tierra, encadenará al hombre a la naturaleza infernal o inferior. 18. Esta energía ascendente infunde en el hombre los ideales del alma del mundo y abre en él los canales de la divinidad, limpiando de su mundo interno los átomos creadores de la ilusión que moran en los sentidos, y así solamente podrá conocer a su yo soy. La iniciación interna dota al verdadero iniciado, cuando abre el primer sello, de un cerebro poderoso y sensible para captar las enseñanzas escritas en el sistema simpático. Entonces ya puede reconstruir su pasado y recibir la actividad del yo soy para salvar a sus átomos y a los demás. Esta energía otorga salud y bienestar porque limpia el cuerpo de los residuos de la naturaleza muerta que tratan de penetrar en el canal del semen y evaporar el contenido, hacia el exterior, en nubes de depresión y de malestar. 19. Cuando llega el hombre a santificar y venerar a los átomos sexuales, construye el trono del íntimo en su sistema nervioso de la médula espinal, y llega a sentir veneración a toda persona que posee en abundancia a dichos átomos, quienes convierten al hombre en santo. El joven que gasta locamente su energía podrá algún día ser padre, pero nunca será respetado ni por sus hijos, ni por su mujer. El casto que comprenda estos misterios, absorbe la conciencia del alma del mundo y se vuelve sencillo, poderoso y amado de todo ser. 20. Cuando asciende esta energía por los centros del hombre, estos se convierten en libros abiertos. En unos está escrito el pasado, en otros el presente y en otros el futuro. En aquellos el saber y en estos el poder, porque cada centro posee 7 puertas y de cada una recibimos un atributo del yo soy, entonces estaremos llenos de vida y de vigor y seremos las antorchas de la divinidad que ilumina a los hombres. Cuando llegue el hombre a estas etapas podrá pensar por sí mismo y no seguirá más pensamientos y costumbres de los demás. Cuando una energía creadora asciende por el canal espinal a nuestros centros, estos quedarán bajo nuestro dominio. 21. En el semen se encuentran los ángeles de la luz y los de las tinieblas al mismo tiempo. La energía creadora luminosa posee la alta sabiduría divina, mientras que la tenebrosa tiene la sabiduría más nociva que creó la mente humana. El objeto de la iniciación es rasgar las tinieblas internas por la aspiración a la luz, la respiración solar y la concentración poderosa. Cuando esta energía invade la sangre forma una aura pura alrededor del cuerpo, que le defiende de toda invasión externa, entonces la entidad angelical que reside en el semen forma el canal o hueco para que la energía invada cada centro y ponga en libertad sus poderes latentes. Y cuando pasa por un centro a otro, nos une en el séptimo, con la conciencia del íntimo y seremos los grandes iniciados. 22. Ya se ha dicho que el dominio o bestia interna, trata de atraer la mente hacia lo inferior, por eso hay que vencer la oposición de la bestia y poner una barrera entre el pensamiento y sus átomos pegajosos y malignos, solo entonces podemos dedicar la concentración hacia la energía seminal y hacerla subir hasta la conciencia del íntimo. En el centro fundamental se encuentra el ángel de la estrella que atrae los pensamientos de pureza y los registra allí. Después trata de abrir el canal de la espina dorsal y él es quien conserva al hombre del demonio que está en el interior. 23. Las glándulas sexuales tienen secreciones que son tónicos por excelencia del sistema nervioso y muscular, favorecen el vigor físico, dan la energía al carácter y penetración a la inteligencia. El valor y la tenacidad, el atrevimiento y el espíritu iniciativo no puede subsistir si no los mueve el vapor enérgico del semen. Este vapor del semen aviva la imaginación, tonifica el sistema nervioso, estimula las funciones mentales y da al hombre el triunfo sobre los átomos enemigos en la lucha por la vida material y espiritual. Sin él se vuelve el hombre tímido, apocado, indeciso y se abandona ante cualquier contingencia. Con el desarrollo de este centro, se desarrolla el vigor, la intrepidez y la constancia. Puede limpiarnos de todas las enfermedades del cerebro, porque el fuego serpentino que penetra todos los elementos quema todas las escorias y mantiene la sangre pura y limpia. 24. Con el desarrollo de los 7 centros internos el iniciado puede adquirir toda la sabiduría porque ya la había logrado anteriormente y ya no hay necesidad de reencarnarse. Por eso dijo San Juan en su revelación: a quien vencieres, lo haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás fuera. 25. Para obtener esto tenemos que elevar esta llama que está dentro de nosotros. Hay que encender los varios soles y cuando todos brillan en nuestro cuerpo ya podremos sentir al sol invisible que nos libra de la ilusión del mundo. 26. Por medio de la pureza, del ayuno y de la aspiración, la energía asciende a las narices y provee el hombre, por la respiración, de un alimento muy diferente del que nutre. Por eso muchos santos y el mismo Cristo pudieron ayunar 40 días, porque esta energía abre los conductos nasales para que absorban una nueva nutrición. 27. Así como el sol en su sistema manifiesta su energía, que es al mismo tiempo luz, calor y magnetismo, así también el íntimo manifiesta su energía creadora en nosotros, en fuego, luz y magnetismo, por medio del semen, en el sistema nervioso central. Los átomos seminales encierran todas las sabidurías del mundo y nos acompañan desde los primeros días de la creación. En ellos se encuentra toda la historia y son ellos los que inician al hombre en su mundo interno. Puede el hombre ser iniciado físicamente varias veces, pero si no queda aprobado por la inteligencia solar interna y si no adquiere la gran conciencia para siempre, sus iniciaciones serán inútiles. 28. Mientras el yo soy no puede manifestarse, por medio de la energía sexual, dentro de su sistema central compuesto de los centros, nunca podemos llegar a la suprema verdad. Con la práctica del método yogístico y del sermón de la montaña nuestros centros abren sus puertas o sus sellos a dicha energía, en todos los planos, y reaccionan conforme aumenta su voltaje, entonces y solo entonces podremos dominar la naturaleza con sus elementos. Cada iniciado, en este estado, debe ser un receptor potente de esta energía y sobre todo debe cuidarse del poder terrible de sus pensamientos. Porque esta práctica general es en sí misma un poder del que antes no tenía la menor noticia. Sus mundos internos comienzan a manifestarse a través del cuerpo físico y el poder del íntimo se convierte en una bendición sobre la humanidad. 29. Estos centros, o flores o sellos deben girar en el hombre. Cuanto más progresa el alma en su evolución con más movimiento giran. En ellos se manifiesta el alma porque son los órganos de sus sentidos y su rotación, indica que percibe las cosas suprasensibles. Cada centro tiene un número de pétalos o rayos diferentes del otro. Así el básico tiene 4 rayos, 6 el esplénico, 10 el umbilical, 12 el cardíaco, 16 el laríngeo, 96 el frontal y 970 ondulaciones el coronario. Pero en cada uno de los centros magnéticos trabajan o ondulan, solamente, la mitad de sus rayos que nos fueron obsequiados, desde un pasado lejano, como un presente de la naturaleza y sin la intervención directa del hombre. El hombre por medio de la iniciación interna, debe y puede hacer girar la otra mitad inerte y de esta manera concluirá el centro de todo por hacerse luminoso como un sol. 30. Existen miles de ejercicios, en los libros de ocultismo, que tienen el objeto de despertar estos centros y que pueden ser útiles para tales fines. Pero también existe el peligro que convierte al hombre en la bestia de San Juan, con sus 7 cabezas, cuando el aspirante no ha elevado su moral y su espiritualidad a niveles muy superiores. Pero existe un método seguro y exento de todo peligro que consiste en la aspiración desinteresada a la perfección, en la respiración y en la meditación perfectas. 31. Por medio de las 3 prácticas anteriores, sacadas del método yogístico y del sermón del Cristo, la energía creadora abre el canal en la espina dorsal y eleva al hombre hasta la liberación y la unión con el íntimo, entonces su cuerpo se convierte en la ciudad santa que bajó del cielo. Suponiendo que el aspirante ha practicado todos los preceptos y consejos anteriores, entonces puede proceder y trabajar, sin peligro alguno en abrir sus sellos. Siempre debe tener en cuenta esta frase de la revelación de San Juan. Solo el Cordero es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. 32. Comenzando por el centro fundamental o básico que es el sostén raíz en la parte más baja de la espina dorsal y es el centro de la gravedad del organismo. Esta flor tiene 4 pétalos o rayos. 2 solamente vibran en el hombre profano y los otros 2 esperan la iniciación interna para iniciar el movimiento. El iniciado por medio de la abstinencia y la castidad mental, verbal y física obliga a estos 2 pétalos a girar y brillar como el sol. Es el asiento del fuego serpentino o la energía creadora o sea la expresión de la divinidad individual que se encuentra aquí enroscada o en estado latente. Abrir el primer sello es despertar a la serpiente dormida. El color que refleja este centro, es rojo sucio en el libertino. Rojo amarillo en el iniciado. Rojo y azul púrpura en el místico devoto. Si soy o no clarividente, eso poco importa. Lo importante es saber que el hombre, por medio de sus aspiraciones y pensamientos, colorea sus centros magnéticos y cuando los pensamientos son puros, los colores de sus flores serán nítidos y puros. Mas si sus pensamientos son negativos e impuros, sus centros tendrán colores sucios e informes. Cierto es que la ley de causa y efecto guía al ser humano y hace influencia por los efectos de los planetas. Pero esta influencia le acompaña, solamente, hasta que él llegue a pensar por sí mismo y comience a dominar sus estrellas. Desde entonces el hombre traza, por medio de sus pensamientos, un sendero individual y los colores se afirman en sus centros según el sendero trazado. El centro fundamental influye sobre todo el organismo. Da la fortaleza, vigoriza el ánimo, anima el entusiasmo, estimula el sistema nervioso y otorga la resistencia, el esfuerzo y la constancia. Su debilidad determina el abatimiento físico y moral. Los yogis representan la fuerza que mora en él por un elefante blanco. El desarrollo de este centro proporciona el dominio sobre los elementos de la tierra. 33. El centro esplénico se halla más arriba que el anterior en la región del brazo. Los yogis lo llaman morada propia. Tiene 6 rayos, 3 activos y 3 inertes. El ascenso de la energía creadora a él activa la ondulación de los 3 pétalos y otorga al iniciado el dominio sobre los elementales del agua. Su fuerza está representada por un pez. Su actividad manifiesta 6 colores del espectro. Da la salud y el crecimiento, tiene relación con la glándula pituitaria, ejerce influencia equilibradora en el sistema nervioso y en la temperatura normal del organismo. Sus atributos son el consejo, la justicia y la caridad, cualidades, otorgadas por la energía creadora y que son necesarias para poner en movimiento los 3 pétalos inactivos. Regula el proceso vital y elabora en la mente ideas sanas. El despertar de este centro produce abundancia, salud, y bienestar físico y moral. El desenvolvimiento del centro de 6 radios exige una perfecta armonía en el cuerpo, alma y espíritu. Enfermedad, pasión y malos pensamientos son las trabas del desarrollo. El cuerpo debe ser sano para que sus órganos obedezcan a las aspiraciones que favorecen la evolución del alma y del espíritu. El alma debe ser pura de pasiones que pugnan contra el pensamiento del espíritu, y el espíritu tampoco debe esclavizar, como amo, al alma con leyes y deberes, porque el alma debe conformarse con agrado a las leyes y a los deberes por inclinación natural. En fin, no debe existir necesidad de dominar las pasiones porque estos, por sí mismos, se orientan hacia el bien. La expansión de este centro permite la comunicación con seres que pertenecen a mundos superiores y construye una garantía contra el error y la inestabilidad, porque el hombre ha realizado la armonía del cuerpo, del alma y del espíritu. 34. El tercer centro se llama el solar, gema luminosa, se encuentra en el lumbar, tiene 10 rayos. 5 activos y 5 inactivos. Corresponde y otorga el dominio de los elementales del fuego. Tiene el símbolo de un cordero. Preside a los instintos en general y las funciones digestivas. Cuando la energía vital llega hasta él y enciende este candelabro, como lo llama el apocalíptico, despierta en el iniciado la prudencia, enciende las facultades y el talento del hombre. Descubre los fenómenos de la naturaleza, influye en los intestinos, hígado y subconsciente. Ilumina la mente y da la cordura. Su color es amarillo con verde en el hombre normal física y moralmente. El desarrollo de los 5 rayos consiste en controlar y dominar las impresiones de los 5 sentidos y así el iniciado puede penetrar en los hombres y percibir sus cualidades. Este dominio de la ilusión de las impresiones se obtiene con la vida interior. Después hay que evitar el rencor, la envidia, el recelo, la vanidad y la ociosidad. La concentración en esta flor de loto umbilical la despierta y entonces el hombre comienza a ver las formas del pensamiento de los seres y podrá leer los pensamientos. 35. Ascendida la energía al cuarto centro, despierta la flor del corazón, lugar del sonido sin pulsación, como lo llaman los yogis. Radica en el centro del pecho, es el asiento de la vida física individual. Este centro tiene 12 pétalos. 6 activos y 6 inertes. Cuando la energía mueve estos últimos, el iniciado impera en los elementos del aire. Los yogis representan la fuerza de este centro en un antílope dentro del sello de Salomón. El fruto del árbol de la vida se cosecha desde este centro, su color debe ser oro como el sol. físicamente estimula el proceso de la nutrición, la vitalidad y actividad mental por su influencia en el cerebro. Tonifica el sistema glandular y activa la secreción interna. Encendido este candelabro otorga la sabiduría divina y el iniciado llega a percibir e identificar las cosas por sus propias cualidades, entonces se vuelve modesto y humilde ante la grandeza de la creación. La formación de este centro o iglesia en la región del corazón se efectúa por medio de los 6 atributos mentales que despiertan los 6 rayos inactivos y son: primero, el control del pensamiento enfocándolo a un solo punto, por ejemplo la concentración en el átomo del hijo en la pituitaría o en el átomo nous en el corazón. Segundo, la estabilidad. Tercero, la perseverancia. Cuarto, la paciencia. Quinto, la fe y confianza y sexto, es el equilibrio mental ante el sufrimiento y el placer y ante la dicha y la desgracia. 36º, el quinto centro se halla en la región de la garganta, preside la palabra o el verbo y su manifestación física. Tiene 16 radios, también 8 de ellos son inactivos. Se llama puerta de la liberación. Porque cuando el iniciado despierta este centro, la energía creadora mueve los 16 pétalos, y entonces domina los elementales del éter, quienes abren la puerta para la entrada del Edén. Está representado por un elefante blanco dentro de un círculo, emblema de la pureza. Su color es una mezcla de argentino y azul verdoso y su atributo es la clariaudiencia. Influye sobre el líquido de la columna vertebral, estimula la combustión y obra en todo el sistema simpático. Por él se llega a descubrir los misterios y las ciencias encerradas, desde un tiempo inmemorial, en este sistema. Da el entendimiento, la esperanza, y la generosidad. Los pétalos o radios son, como en los anteriores centros, correspondientes a otras tantas modalidades de la energía, la que al penetrar en él despierta las 8 facultades latentes que con: primero, el odio a lo ilógico. Segundo, la resolución. Tercero, la veracidad al hablar. Cuarto, el obrar correctamente. Quinto, la armonía en el vivir. Sexto, el esfuerzo para la superación. Séptimo, el provecho de la experiencia y octavo, el poder de estudiar la naturaleza interna, oyendo siempre la voz del silencio. 37º, en el sexto centro que se encuentra en medio de la cabeza y se manifiesta en el entrecejo, la energía despierta la inteligencia, el discernimiento y su atributo es la clarividencia. En él se encuentra el ojo interno de la visión espiritual. Tiene 2 divisiones compuestas cada una de 48 radios, con un total de 96 rayos. En una mitad predomina el color rosado y en la otra sobresale el azul purpúreo. Ambos colores corresponden a la vitalidad de esta flor o rueda. Este centro pertenece al mundo del espíritu en donde residen los superiores y permanentes principios del hombre y por eso requiere para su expresión mayores y selecciones modalidades de energía. La energía vital en él produce el respeto, la templanza, la abstinencia. En él reside el ser pensante, despierta ideas de dignidad, grandeza, veneración y sentimientos delicados. Su despertar otorga la evolución espiritual y el dominio del espíritu sobre la materia. Produce la visión astral llamada clarividencia positiva. 38º, el séptimo centro es el loto de 1000 pétalos, está en el vértice de la cabeza. En él se manifiesta ampliamente la divinidad del hombre Dios. Cuando el fuego serpentino, que se encuentra en el centro básico, se une a él, el iniciado llega a la liberación, objeto de la iniciación interna y será uno con su íntimo. Es el más refulgente de todos cuando está en plena actividad, vibra con inconcebible rapidez y ofrece colores de indescriptibles efectos cromáticos, aunque en él predomina el violado. Por sus 960 radiaciones, es el último que se actualiza. Pero cuando llega el iniciado a este adelanto espiritual, va creciendo hasta cubrir toda la parte superior de la cabeza. Este es el significado de la aureola que los pintores dibujan en torno de la cabeza de los santos. Por este centro, el hombre recibe la energía divina desde el exterior. Pero cuando llega a la perfección comienza a emanarla desde el interior hacia afuera y el centro entonces se convierte en verdadera corona. San Juan habla de las coronas, de los 24 ancianos, quienes las colocan delante del trono del Señor. El significado del pasaje apocalíptico es que todo hombre que ha llegado a hacer salir su energía creadora por la cabeza, le echa a los pies de su Dios íntimo para que la emplee en su obra. 39. Con la actividad del centro fundamental, la energía vivifica con su formidable poder todos los demás y da por resultado el transporte de las facultades internas y despertadas a la conciencia física. Con el despertar del esplénico, el hombre recuerda sus viajes mentales. Con la actividad del umbilical, puede separarse a voluntad de su cuerpo físico y sentir las influencias del mundo astral. La vivificación del cardíaco otorga al hombre el sentir del dolor y del placer ajeno. Desea sacrificarse por los demás y recibe la sabiduría. El despertamiento del laríngeo otorga el poder de la clariaudiencia. Puede el iniciado oír la voz del silencio, la música de las esferas y podrá conversar con los espíritus superiores. El despertar del frontal capacita al hombre, en cuerpo físico, para ver los espíritus por medio de su ojo invisible. Es el centro de la clarividencia. Cuando el coronario llega a su plena actividad, el yo soy puede salir de allí, dejando consciente su cuerpo porque ya está libertado de su prisión carnal, y puede restituirse a él sin interrupción, y estará siempre consciente, sea en el sueño físico o sea, en el definitivo momento de la muerte. Este es el perfecto iniciado. 40. San Juan en su revelación, capítulo 10, vers. 6. Dice pues que el Cordero abre el séptimo sello, y juró por el que vive en los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que hay en él, y la tierra, y las cosas que hay en ella, y la mar, y las cosas que hay en ella. Que no habrá ya más tiempo, esto es, para el adepto que ha llegado a la liberación y a la unión con Dios. En otra parte, capítulo 11, vers. 15, dice: y cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo en el cielo grandes voces que decían: el reino de este mundo ha sido reducido a nuestro Señor Jesucristo, y reinará en los siglos de los siglos. Amén. La tarea del iniciado es despertar o encender sus siete candelabros con la luz del Espíritu Divino para llegar a la liberación o unión con el Dios íntimo. Capítulo 9. El octonario y la unidad. Primero, cuando el iniciado desarrolla los siete centros magnéticos, por el ascenso de la energía creadora en su tubo espinal se cumplen en él las palabras de Cristo. El reino de Dios se ha aproximado, o lo que significa que está pronto a la liberación que conduce a la divinidad en el estado de potencia, basada sobre el sacrificio que es un nuevo sistema, compuesto de ocho facultades, para hacer efectiva su divinidad o potencia del amor. Segundo, el número 8 es el símbolo natural del equilibrio y de la justicia. Es el número que interpreta con fidelidad las palabras de Hermes como es arriba es abajo. El número 7 inicia, organiza, produce, fecunda, triunfa y crea. El número 8 preserva, equilibra, establece, conforta y consolida. De manera que cada septenario potencial tiene que manifestarse en un octonario vibrante, luminoso en rayos circulares opuestos y equilibrados. El caduceo de Mercurio forma el número 8 o dos serpientes que se mueven a lo largo del canal medular, mientras que las alas representan el poder conferido por el fuego, al elevarse a los planos superiores. Tercero, el octonario es el número de la realización de la divinidad en el hombre Dios. Para esta realización necesitamos de ocho virtudes o centros, plenos de Dios, y estos ocho centros corresponden a los ocho cabires, los grandes, los poderosos dioses cuya obra es la realización de la divinidad en la creación, simbolizados por las ocho bienaventuranzas de Jesús. Cada uno de estos dioses o energías atómicas ocupa en el hombre una región, en donde trabaja en el desarrollo interno y externo, hasta que las bienaventuranzas cumplen su misión en el hombre. Estos ocho dioses, según la mitología, son hijos de Vulcano, lo que da a entender que son nacidos del fuego divino creador en el hombre y que se manifiestan en las profundidades del cuerpo. Son las ocho inteligencias atómicas, que generan todas las actividades, normalizándolas y equilibrándolas, en las glándulas de secreción interna llamadas endocrinas. Afectan el organismo por medio de las hormonas que segregan y al mismo tiempo llevan el efecto de las secreciones a los mundos suprafísicos del hombre. Estos dioses dotan a las glándulas de un poder que las capacitan de absorber de la sangre los elementos que necesitan y los transforman en agentes estimuladores de ciertas funciones, que al ser llevados nuevamente, por la misma sangre, a las distintas partes del cuerpo, dan lugar al equilibrio que realiza la obra divina. Porque aceleran y retardan o modifican la actividad de las funciones físicas y espirituales y de este modo se completa la realización de la divinidad en el hombre. Cuarto, la misma mitología nos cuenta que los nombres de estos dioses eran sagrados, afirmándose que están dotados de poderes mágicos y quienes los conocían podían obtener cualquier petición. Los hindúes en su comentario antiguo, refieren la siguiente alegoría. 8 casas fueron construidas por la madre. 8 casas para sus 8 hijos. 8 brillantes soles en armonía con su edad y mérito, etc. Los Vedas dicen. El fuego es, verdaderamente, todas las deidades. Quinto, en el hombre existen 8 regiones habitadas por los 8 hijos del fuego divino. La primera deidad reside entre ambos hemisferios cerebrales. Esta inteligencia atómica realiza su obra creadora provocando la secreción de la glándula pineal o epífisis. Las secreciones de esta glándula ejercen una acción equilibradora en el desarrollo sexual y todas sus manifestaciones. Tiene una relación directa con el centro psíquico y afecta todos los procesos vitales de índole física, mental y espiritual. Sus secreciones son un freno para el desarrollo anormal de la sexualidad. Predomina hasta los 13 años, cuando su acción se debilita y entonces sus secreciones realizan el desarrollo sexual en los jóvenes. Una deficiencia de secreciones en esta glándula hace del niño un adulto prematuro. Mientras que su abundancia en la secreción después de los años de la pubertad retarda la maduración sexual, los órganos continúan pequeños y las funciones genitales débiles. El niño tampoco adquiere corpulencia, ni esqueleto, ni sus músculos son normales como los demás. De manera que el equilibrio es el primer objetivo y el único que se desea, y el único trabajo de la inteligencia atómica, en esta glándula, es el equilibrio. Sexto, el segundo hijo del fuego divino está situado en el cuerpo pituitario llamado hipófisis, en la base del cerebro. Estimula la secreción de esta glándula que influye sobre la procreación, aviva la inteligencia y la fuerza del carácter. La debilidad de sus secreciones agota la fuerza y aumenta la grasa, detiene el crecimiento, debilita los órganos genitales y los atrofia, feminiza el carácter varonil y debilita la inteligencia. En la mujer atrofia su matriz y causa la esterilidad. Pero cuando esta glándula funciona con energía, produce un desarrollo exagerado del esqueleto. Los huesos se hacen de mayor volumen y grosor. La nariz se alarga, la mandíbula será recia y voluminosa. Se agrandan los pies y las manos, la lengua grande y ancha, gruesa y larga. En la mayoría de los casos la inteligencia se hace torpe. Séptimo, el tercer átomo divino equilibrador se halla en la tiroides, situada en el cuello, apoyada contra la laringe. Toma el nombre del cartílago tiroides, sobre el cual descansa. La tiroides es la más irrigada del cuerpo. La sangre llega a ella con abundancia y arrastra su producto llamada la tiroxina. Si esta secreción es insuficiente, todo se realiza con lentitud. Lento es el funcionamiento del corazón, de los riñones, de los músculos y lento el desarrollo del esqueleto, del aparato sexual y del funcionamiento cerebral. Las ideas son tardías. Tardíos son los juicios. El hombre se hace obeso y torpe por la lentitud en la realización después de acumular reservas. En cambio, cuando la tiroides actúa enérgicamente, la función será opuesta al caso anterior y el organismo funciona con exagerada aceleración. El corazón aumenta sus latidos. Los riñones aceleran y aumentan la cantidad de orina. El esqueleto es largo sin espesor, por lo cual los huesos son alargados y livianos. La musculatura es de un tipo rápido porque carece de volumen. Sus movimientos son veloces y la secreción cutánea se exagera. Cuando esta secreción es normal, el hombre posee una inteligencia superior, vivaz, apasionada y de tendencia artística. Pero cuando hay exageración en la secreción de esta glándula sobreviene gran adelgazamiento, temblor, protuberancia en los ojos, aceleración del corazón, insomnio, sudores, síntomas de la enfermedad llamada de Basedow. La secreción normal de esta glándula interviene en el desarrollo general y de la belleza. La armonía de las líneas generales del cuerpo depende de este órgano. Hombre o mujer cuya tiroides funciona normalmente, tiene ojos profundos y grandes, pestañas largas y arqueadas, cabello abundante y hermoso, manos largas, sutiles, dedos bellos que terminan con uñas elegantes. Octavo, la cuarta entidad rige la secreción de las paratiroides que están situadas en el cuello, mezcladas con la tiroides. Si la secreción de estas glándulas es deficiente, causa trastornos no solo musculares, sino alteraciones oculares y dentarias. En los primeros cataratas y en los segundos alteración en el esmalte y mala calcificación. La piel pierde su vitalidad, se arruga, se seniliza, pierde tersura y se lesiona fácilmente. La exageración en las secreciones altera gravemente el esqueleto, el sistema muscular, y presenta muchas deformaciones óseas y corporales. Noveno, la quinta deidad realizadora y equilibradora la encontramos en el timo, glándula que se encuentra atrás del corazón y que crece en tamaño y en importancia funcional hasta la edad de 14 años, para después disminuirse dejando sus funciones en las amígdalas y los ganglios de naturaleza tímica. Cuando el timo funciona débilmente, el crecimiento es tardío, el peso es deficiente, la dentición mala, por falta de calcificación, el esqueleto es frágil, el volumen del niño es reducido. Es friolento, excitable, delgado, pequeño, inquieto, nervioso, irritable, delicado, y sensible. Los procesos nutritivos son deficientes. Puede el niño tener inteligencia viva, pero carece de energía nerviosa y esta carencia le impide las tareas mentales. La insuficiencia del timo tarda el crecimiento y llega el joven a la adultez con escasa talla y poco desarrollo físico. Cuando funciona con exceso desarrolla, en el niño, demasiado volumen que le causa muchos trastornos orgánicos y mentales. Poca inteligencia, la articulación de la palabra es tardía, lenta e imperfecta y se retrasa para andar. Si en la adultez no se atrofia, origina grandes trastornos que repercute sobre la maduración de otros órganos, en especial los sexuales. Retraso y debilidad sexual, deficiencia de energía física y nerviosa, funciones lentas y trastornos psíquicos. Décimo, el sexto átomo equilibrador dirige las glándulas suprarrenales que están situadas sobre ambos riñones. Estas glándulas están abundantemente irrigadas por la sangre y son indispensables para mantener la vida y secretan dos distintos productos. La médula suprarrenal fabrica la adrenalina, la que, al pasar por la sangre, ejerce una acción aceleradora sobre todas las funciones. El corazón aumenta el número de sus pulsaciones. El sistema nervioso se excita, los nervios reaccionan con mayor velocidad. El sistema muscular se contrae con rapidez, permitiendo prontitud y facilidad en los movimientos. La corteza de las glándulas suprarrenales produce otra secreción cuyos efectos son contrarios a los de la primera. Retardar las funciones del organismo, pero lo que estas funciones pierden en velocidad lo ganan en fuerza y resistencia. Esta secreción robustece al corazón, tonifica el sistema nervioso y da fuerza al sistema muscular, aumenta el vigor y la potencia general del organismo en general y especialmente la nerviosa y muscular. Cuando la función de la corteza es débil o deficiente, el organismo será también débil, carece de esfuerzo mental, incapaz de desgastes musculares, se cansa fácilmente. No se desarrollan los músculos porque no tiene buena asimilación y con ello no hay aumento de peso, y las líneas serán delicadas y endebles. La abundancia de la adrenalina en la sangre favorece la velocidad y la habilidad con los actos voluntarios. Pero deja al hombre con un cuerpo delgado, produce la irritabilidad y la nerviosidad, sus fuerzas serán reducidas por carecer de resistencia. Mientras que la secreción de la corteza robustece, da músculos, energía, vigor y resistencia formidable. La mujer en su juventud tiene un déficit de la secreción de la corteza suprarrenal, por eso es ágil, nerviosa, sensible y delicada. Con los años se equilibra, pero al llegar a los 40, predomina esta secreción y la mujer se vuelve gorda, más fuerte, musculosa, enérgica, autoritaria. Su voz se hace más gruesa y se produce en ella la virilización y aparece en ella un velo tupido, sobre todo, en el labio superior. Décimo primero, la séptima inteligencia reside en el páncreas, glándula mixta que posee dos secreciones, una externa y otra interna. La primera se vierte en el intestino y sirve para la digestión y la segunda, interna, es la insulina, sustancia imprescindible en la sangre para el aprovechamiento de los alimentos que dan hidratos de carbono, como los vegetales y sus derivados. Pastas, dulces, azúcar, frutas, legumbres, verduras, etc. Cuando la insulina escasea, el hombre se adelgaza a pesar de los buenos alimentos y presenta los caracteres de la falta de nutrición. Baja el peso, se reduce la fuerza muscular y se empobrece la resistencia física. Las secreciones normales del páncreas aseguran buen peso, mantienen un sistema muscular y esqueleto sólidos, provistos de grandes energías. Cuando la secreción es muy pobre, proviene la enfermedad llamada diabetes. La medicina trata de paliar esta enfermedad con insulina. 12. La octava y última inteligencia equilibradora ocupa las glándulas sexuales. Ovarios en la mujer y testículos en el hombre. Los ovarios producen mensualmente un óvulo, célula reproductora que engendra el futuro ser. Pero fuera de esta función cumplen otras importantísimas que regulan toda la fisiología de la mujer por medio de las secreciones internas. Los ovarios, como las suprarrenales, tienen dos funciones o secreciones distintas que cumplir. Una parte de la secreción ovárica, llamada foliculina, tiene una acción excitadora, acelerada y estimulante. Favorece en el desgaste de energía. Por ella las mujeres son delgadas, ágiles, sensibles con acentuados caracteres de feminidad. La otra parte de la secreción, está representada por las secreciones del cuerpo amarillo, favorece la acumulación de grasa y la gordura. De la armonía que existe entre esas dos secreciones, depende el equilibrio físico y las funciones perfectas de la mujer. En su menstruación periódica, en su forma externa, en su carácter y hasta en su inteligencia. Un ovario enfermo que funciona mal, provoca desarmonía en las formas, afea las líneas y pervierte el carácter femenino. Todos los órganos y sistemas del cuerpo sufren los resultados de la mala función ovárica. Hasta los cabellos y las uñas están afectadas por su anormalidad. Las glándulas sexuales masculinas tienen el papel de la procreación. Secretan el espermatozoide, que al unirse a la célula ovárica, dará origen al nuevo ser. Esta secreción es externa. Las internas gobiernan los caracteres masculinos secundarios o formas varoniles, el sistema esquelético y muscular, la repartición de la grasa y del pelo por el cuerpo, la barba, los bigotes y la voz masculina. Las secreciones testiculares proporcionan el valor, la tenacidad, el coraje, el atrevimiento y el espíritu de iniciativa. Estas glándulas con sus secreciones avivan la imaginación, tonifican el sistema nervioso, estimulan las funciones mentales para triunfar en la vida y ejercer singularísimas repercusiones en la personalidad. La deficiencia de estas secreciones, por una enfermedad o por mucho desgaste del espermatozoide, vuelve al hombre débil, afeminado. Debilita las fuerzas musculares y sobre todo la inteligencia. El carácter se vuelve apocado, tímido, indeciso. El valor se apaga y atrasa el crecimiento físico y espiritual. Es de trascendental resonancia la castidad y la abstinencia en los trabajos importantes, como se ha visto en páginas anteriores. 13. Para comprender mejor los efectos de las secreciones, tenemos que estudiar, aunque superficialmente, la función del sistema nervioso central. Todos sabemos que este sistema está constituido por una serie de órganos relacionados entre sí. Estos son el cerebro, el cerebelo, la protuberancia, el bulbo y la médula espinal. De todos ellos salen los nervios que se dirigen a todas las partes del cuerpo, como finas mallas de hilos delgadísimos, que envuelven todo el organismo. Recogen así todas las sensaciones de los más apartados lugares del organismo y las transmiten a los órganos centrales, los cuales contestan por medio de otros filetes nerviosos y provocan las reacciones adecuadas al estímulo ya recibido. Los que conducen las sensaciones al cerebro se llaman nervios sensitivos, y los que conducen la respuesta se llaman nervios motores. Entre los primeros y los segundos se encuentran los ganglios, compuestos por células nerviosas que son como estaciones que reciben sensaciones e irradian respuestas. Este sistema perfecto gobierna la totalidad de las funciones del cuerpo. Digestión, circulación, respiración, excreción, reproducción, actividad, resistencia, crecimiento, peso, estatura, funciones glandulares, etc., en el cuerpo físico. e inteligencia, poder, valor, caridad, fe, amor, etc., en el alma. Ambos funcionamientos físicos y espiritual se equilibran, por el octonario o las ocho fuentes glandulares, para realizar y equilibrar la creación divina. 14. Comprendido lo antedicho, ya se puede estudiar la función del sistema nervioso, que es en realidad uno y se divide en dos sectores de función contraria. Un sector acelera las funciones y el otro las retarda. Del equilibrio de ambos surge la perfección con que esta función se realiza. Un sector estimula el desarrollo de la longitud, de los miembros y del tórax, el otro desarrolla los espesores de los miembros. De la armonía de ambos desarrollos depende la perfecta forma. Estas dos partes en que el sistema nervioso se divide se llaman sistema simpático y sistema parasimpático. El primero acelera, el segundo modera. El primero produce viveza en la inteligencia, pues la cerebración se hace más rápida, pero al mismo tiempo el desgaste de energía es más grande, mientras que el segundo al retardar el desgaste ahorra energías. La imaginación es menos rápida, pero en cambio es capaz de realizar trabajos mentales, más prolongados. De todas estas deducciones podemos comprender que en el primero predomina un grupo de glándulas, mientras que en el segundo predomina el otro grupo. 15. Las distintas glándulas de secreción interna se agrupan funcionalmente en dos grupos, a las órdenes respectivas de los sectores nerviosos, simpático y parasimpático. Corresponde al simpático la pineal, la porción anterior del cuerpo pituitario, la tiroides, la parte medular de las suprarrenales, la parte folicular del ovario y la parte seminífera de los testículos. Corresponde al grupo parasimpático la parte posterior de la pituitaría, las amígdalas y el tejido linfático, las paratiroides, el timo, la parte cortical de las suprarrenales, el páncreas, los cuerpos amarillos del ovario y las partes intersticiales del testículo. 18. El hombre en quien predomina el simpático, predominan en él las glándulas tiroides, hipófisis anterior, médulas suprarrenales, y parte de las sexuales. En esta clase de tipo, sus formas son alargadas, elegantes, finas, egoístas. Cabeza pequeña, tórax mediano, abdomen chico y plano. Miembros largos, pocos músculos, líneas rectas. Sus funciones son rápidas, pero débiles y de fácil agotamiento. Digestión escasa, circulación viva y acelerada. Peso liviano. Estatura normal o alta. Carácter imaginativo, vivaz, inquieto, sensible, voluntad débil, poca tenacidad, inconstancia, mucho sentimentalismo. Inteligencia viva, rápida, detallista, voluble, se cansa fácilmente. Ideas muy grandes, pero no puede sostenerlas mucho tiempo. El timo parasimpático es el contrario del primero. Predominan en él el timo, paratiroides, páncreas, corteza suprarrenal, hipófisis posterior y partes intersticiales y luteínicas de los sexuales. Sus formas son cortas, rollizas, macizas. Cabeza grande, tórax amplio, cuello corto, abdomen lobuloso. Miembros cortos. Líneas curvas y abunda en él la grasa subcutánea y corporal. Sus funciones son lentas, resistentes, circulación enérgica. Digestión perfecta, tiene fuerza y resistencia. Pero normal o por encima de lo normal. Estatura normal y baja. Carácter enérgico, resistente, tenaz, voluntarioso, no se desanima, poca sensibilidad, frialdad e impavidez. Inteligencia poco ágil, pero es hábil, certera y firme. Puede resistir una labor mental prolongada. 18. Como hemos visto, cada tipo tiene ciertas cualidades y carece de otras. El objeto de la iniciación en la ciencia espiritual es el equilibrio del hombre, la realización perfecta. Las secreciones internas equilibradas forman el cuerpo físico y espiritual. Dan la salud del cuerpo y del espíritu. Cada pensamiento desplaza las partículas del cerebro y poniéndolas en movimiento, las disemina a través del universo. Cada partícula de la existencia debe ser un registro de todo cuanto ha aspirado y pensado el hombre. El iniciado es el constructor del universo y al mismo tiempo es un equilibrador, porque sus pensamientos, deseos y aspiraciones son hijos de la luz, nacidos de la mente sana y perfecta de un cuerpo sano y perfecto, que ha conquistado para sí mismo, por el desarrollo y equilibrio de sus glándulas de secreción interna, el derecho de convertirse en Dios, debido a la propia experiencia en la iniciación interna. El inconsciente del profano alcanza la conciencia clara de sí mismo por el desarrollo y equilibrio de las ocho casas de secreción, cuando se inicia internamente. El profano es un hombre que tiene poco o nada de contacto con el yo soy y no posee una conciencia. El iniciado es un ser que, por su desarrollo en el mundo interno, adquiere la unión con el íntimo. Desde entonces puede sentir la proximidad del reino de los cielos, pero de una manera consciente. 19. También el reino de los cielos tiene 8 grados que corresponden a los 8 esfuerzos realizados por el iniciado para equilibrar la secreción de las glándulas internas, equilibrio que las prepara para ser llenas o plenas de Dios y facilitan al hombre su unión con el yo en el reino de los cielos. El vapor de las secreciones glandulares es el que comunica al hombre con sus mundos internos, sirviéndole como puente sobre el abismo que separa la conciencia humana de la conciencia divina. Jesús el Cristo nos dio, en el Sermón de la Montaña, las 8 bienaventuranzas como resultado de esta iniciación y frutos del equilibrio de la secreción interna. 20. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera facultad para la realización divina no significa por pobres de espíritu los tontos, los ignorantes y los bobos, sino aquellos que por la iniciación y desarrollo perfecto, han llegado a ser plenos de Dios y no recurren más a las mezquinas ciencias humanas para encontrar el reino de los cielos. Antiguamente el alma era rica de espíritu porque recurría al éxtasis en los mundos espirituales, por medios artificiales, y vivía arrobada e inconsciente de su estado. Pero desde la venida del Cristo el hombre se ha vuelto mendigo del espíritu, es decir, ya no puede recurrir a la clarividencia inconsciente y buscar en sí mismo y por medio de su yo el reino de los cielos. Como mendigo del espíritu ya no busca a Dios fuera de sí. Al contrario, se refugia en sus mundos internos que le transportan a los mundos divinos, en donde estará lleno, conscientemente, de Dios y de esa manera conocía a sí mismo y a su divinidad interna. Estos son los pobres de espíritu que buscan la riqueza en Dios. 21. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Esta etapa indica la paciencia del iniciado, desarrollando y adelantando en el sendero de la iniciación. Sufre al ver las ambiciones de la humanidad. En tiempos pasados, al hombre no le importaban los dolores ajenos y hasta en nuestro tiempo, la mayoría de la humanidad repite el adagio oriental que dice: que todos los ojos lloren, con tal que los míos no derramen una sola lágrima. Antiguamente, el hombre curaba sus sufrimientos con ayuda exterior, aunque con esta curación sacrificaba a sus hermanos. El iniciado de hoy, a manera de Jesús, ya no piensa en sí mismo y llora por la desdicha ajena. El mismo dolor de los demás le conduce a buscar el alivio y el remedio para ellos. Todos los seres hemos nacido dentro del Espíritu Universal. Cada uno es una célula en el cuerpo del cosmos, y cuando enferma un órgano, la divinidad trata de eliminar el mal para conservar al órgano y no al órgano para eliminar el mal. Plenos de Dios son aquellos que llegaron con el desarrollo al estado de trabajar para que todos los hombres sean hijos de un solo Padre. Este trabajo les causa llanto por los sufrimientos de la humanidad, pero tarde o temprano recibirán consuelo. 22. En la tercera bienaventuranza Jesús dice: bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Esta es la etapa de la absoluta confianza en Dios y la completa sumisión a su voluntad. La mansedumbre no es la apatía, ni la servil actitud de los hipócritas. El manso es el ser digno y tranquilo en sus deseos, en el cumplimiento de su misión en la tierra. Con el equilibrio interno, el iniciado toma el gobierno de su mundo de deseos y alcanza por sí mismo la meta de la evolución, entonces ya puede cumplir su misión divina en la tierra. Será un Cristo pleno de Dios atemperando y armonizando sus deseos, y en cambio recibirá la tierra o un cuerpo perfecto con una mente perfecta. Y dirá con Pablo: todas las cosas concurren al bien de quienes aman a Dios. Las tres bienaventuranzas anteriores revelan cómo el iniciado lleva la evolución a su cuerpo físico, etérico y astral hasta dejar los instrumentos obedientes al íntimo, quien actúa en el hombre como sensación, comprensión y conciencia. 23º llegado el hombre a este grado de evolución, el yo soy manifiesta en el mundo, en el cuerpo físico pleno de Dios, el amor fraternal. Bienaventurados los que han pasado hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Esta es la cuarta manifestación del reino de los cielos. Cuando el iniciado, por el impulso crístico en él, llega a sentir y aplacar la sed y el hambre de justicia al espíritu, entonces será harto de comprensión y de armonía en todos sus actos. Armonía con las leyes naturales y espirituales, y es allí donde se despierta en la razón de que todos los seres llevan en sí el parentesco entre todos ellos. Hambre y sed de justicia son la manifestación de Dios en la razón del hombre. Cumplido este deber, el hombre siente en sí la manifestación de la quinta bienaventuranza que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. El misericordioso es aquel ser que, después de sentir la sed de justicia del reino divino, siente la unidad con todos los seres y se convierte en sabio tolerante por la posesión de la caridad y la comprensión. Desaparecen de su corazón la crítica mordaz, ama a todos los seres y sus acciones se dirigen solamente a trabajar en el plano de la evolución y de la perfección. Su desarrollo interno le otorga la sabiduría que le revelara que todos los seres son su propio ser, todos los cuerpos son su propio cuerpo y todas las almas son su propia alma. Entonces él será pleno de Dios, desaparecen de su corazón las ambiciones, el egoísmo y las guerras y por consecuencia el reino del amor sobrevendrá su persona para reinar después en el mundo. Una vez elevada el alma hasta este nivel sobrevendrá la sexta. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Plenos de Dios son aquellos cuyas secreciones son perfectas y equilibradoras porque la sangre, vehículo del íntimo, penetra en el corazón siempre pura y limpia cuando el funcionamiento de las glándulas sigue las leyes de la armonía. Entonces el hombre puede reconocer y ver a Dios en sí mismo. Todas las cosas son puras para los limpios de corazón, porque la pureza es como luz que ilumina las tinieblas internas y nos pone cara a cara ante Dios. Y quien ve a Dios en su corazón, lo ve en todas las cosas. 26º Cuando el iniciado manifiesta su divinidad por la pureza del corazón tendrá que obrar, de hoy en adelante, apelando a los mundos superiores y divinos, unidos a los terrestres, por la energía crística interna que regenerará al universo entero por el espíritu. Cuando el yo soy se liberta por las cadenas, carnales del cuerpo y llega a salir voluntariamente del vértice de la cabeza podrá difundir la paz en el universo y el hombre se convierte en pacificador pleno de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Porque harán descender, al mundo físico, el espíritu divino y aportar la paz y la armonía a todo ser. El pacificador es aquel ser que percibe la verdad en todas las religiones, sistemas, partidos y trata de armonizar todas las divergencias entre uno y otro, como el hábil músico que arranca las notas armoniosas de un instrumento para componer el himno a la verdad. El pacificador ve en la diversidad la unidad. 27º La última y octava bienaventuranza dice: Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque es de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Ahora debemos comprender que todo lo que sucede en la tierra y en el cuerpo físico debe tener, al principio, una oposición. Todo impulso de la verdad no puede triunfar de un solo golpe en la evolución, porque los residuos de la ignorancia, de la duda le oponen resistencia y le causan sufrimiento. Serán perseguidos, vituperados por los que se aferran al antiguo orden. Pero el iniciado debe seguir unido a su íntimo para poder realizar, como Dios, la expresión del amor en el equilibrio. 28º Este es el misterio del octonario. Cuando el iniciado equilibra sus secreciones glandulares o cuando por la aspiración, respiración y meditación en estos centros equilibradores, hace activar a los átomos divinos que moran en estos centros, que por medio de ellos llega al desarrollo impersonal de la individualidad que caracteriza a todos los verdaderos iniciados. Este desarrollo consiste en el equilibrio y el equilibrio consiste en el sacrificio personal, que es pensar, hablar y obrar con la conciencia divina, en vez de expresar desde el exterior respondiendo a la apariencia. Las secreciones internas del profano siempre sufren la inarmonía por sus aspiraciones y malos deseos. Le conducen muchas veces al error y hasta al crimen. Porque, según la ciencia espiritual, todo criminal es un ser enfermo, y ya hemos visto que la deficiencia y la exageración de las secreciones glandulares conducen al hombre a muchos vicios y defectos. El iniciado cuyas aspiraciones, respiración y pensamientos son puros, perfectos y fuertes armonizan en él sus glándulas y equilibran aquellas secreciones que le inspiran la fe, la justicia, el amor, la mansedumbre y la paz, etc. 29. Cuando dijo, el que sabe, tal como piensa el hombre en su corazón, así será él, quiso decirnos que todo pensamiento, emoción o deseo afecta las glándulas endocrinas. Si el pensamiento es negativo, inarmónico, influye en las secreciones internas, en más o en menos, y si es positivo establece el equilibrio. Cada aspirante puede estudiar lo dicho en el ambiente en que vive.